Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Y pues bueno, el tema del día de hoy, ya para arrancar de lleno, es el cine Morelos como mayor expositor del séptimo arte en el estado. Bueno, les queremos saludar a los de Controles, a Carlix, a Mariel, a Javi y Oscar, que nos están haciendo el favor de llevarnos el programa, ¿sí? Pues vamos a iniciar con saber respecto a ti, tu trayectoria, tu trabajo, ¿sí? ¿Cómo fue que llegaste tú al Teatro Morelos? Ok, bueno, yo originalmente mi formación es como licenciado en Artes Visuales. He trabajado 12 años como productor de cine, también como gestor cultural. Y originalmente en 2013 la actual Secretaría de Cultura de Morelos me invita a formar parte del proyecto de la Carreta Cine Móvil. Estuve coordinando este programa, que es un cine itinerante que lleva películas a los diferentes municipios de Morelos, y estuve coordinando este programa durante un año. Posteriormente se me hizo la invitación entonces para formar parte del Cine Morelos, lo cual me da mucho gusto porque durante el tiempo que estuve trabajando como productor y gestor cultural, el Cine Morelos fue una parte esencial, tanto para mi formación como para mi desarrollo en estas áreas. Uh-huh. ¿Tú estudiaste aquí en el estado de Morelos? Así es, soy egresado de la Facultad de Artes de la UAM. Buena escuela, la mejor. Sí. ¿Tú sabías que esto era lo tuyo, el arte? ¿Tenías ese amor, esa pasión, ¿no?, por el arte? Sí, desde luego. Bueno, originalmente mi idea era ser animador, pero el cine me fue atrapando, y de alguna u otra forma fui quedándome en el área de producción, que me gusta mucho esta cuestión de buscar recursos, de solucionar problemas, de poder gestionar que las cosas pasen para el logro de realizar una película, o bien en el caso de la gestión cultural, para lograr que las cosas se den, que el público pueda asistir. Entonces es algo que siempre me ha motivado, y pues desde luego ahora tener la oportunidad de estar en el Cine Morelos, que fue como mi plataforma de impulso para todo este trabajo, pues es un gran privilegio, al cual pues yo llevo ahorita ya un año de dirigiendo este espacio, y pues tratar de hacerle justicia, porque bueno, previamente a mí ha habido directores que han hecho un trabajo excepcional. El cine ya tiene una trayectoria, tiene también ya un estatus muy consolidado, ¿no?, en lo referente a la exhibición de cine de arte, y pues desde luego tratamos de tratar de que crezca, de estar atentos a las necesidades del público, de los usuarios, ¿no?, en materia de películas, de traer buenas películas y también de ofrecer una propuesta más amplia en este sentido. ¿Tu percepción del arte? Porque muchas personas no entendemos qué es el arte en sí, por qué se diferencia el arte, el cine de arte y el cine comercial. Bueno, básicamente es que el cine comercial tiene esta finalidad de entretenernos, que no es que estén peleados, no es que sean cuestiones diferentes, realmente hay propuestas de bastante calidad en ambas partes, ¿no? Uh-huh. Pero por lo general el cine comercial, sobre todo los productos que nos llegan desde Hollywood, tienen más esta finalidad, que si es directamente el recaudar dinero, el entretener al público, que pasemos un rato a gusto, ¿no?, riéndonos, depende de la película. Y en el caso del cine de arte, al igual que en muchas otras corrientes artísticas, se trata un poquito más de tocar la parte sensible de la sociedad, de dejar un registro histórico, de emitir una opinión, de invitarnos hacia la reflexión. También está toda esta cuestión de experimentar con las técnicas, de hacer propuestas innovadoras en tanto al uso del lenguaje cinematográfico, a la narrativa, a las historias. Entonces podría decirse que tiene esta complejidad. En las películas de cine de arte, cine de autor, de pronto encontramos temáticas como un poquito más complejas, no necesariamente son tan lúdicas, pero siempre nos invitan a la reflexión, a poder generar una crítica, ¿no?, personal acerca de lo que vemos y la sociedad. Sí. ¿Se puede decir que tiene un estilo más fino? Pues sí, y puede. Más trabajado de arte. Sí, artístico. Tiene más artístico, sí, bueno, podría decirse, tiene otra visión, sobre todo en la cuestión temática y ya en la estrategia, ¿no? En la cual los directores nos van a plantear las mismas. Ya cada director tiene una visión, ya no es como tan de molde, digámoslo así, sino que cada director ya le aporta algo, la producción, los talentos, depende. Sobre todo en el caso del cine independiente, que es una parte que tenemos muy... muy fuerte en el cine Morelos, pero tratar de promover estas producciones que no necesariamente cuentan con recursos, pero que tienen una calidad excepcional y que llegan, ¿no?, a nosotros a través del esfuerzo de muchas personas que van desde los productores, los directores, en fin, para lograr productos de calidad y que pues que tengan un espacio dentro de la industria que no necesariamente tienen muchas veces las producciones independientes. Y pues bueno, qué bueno que hay espacios como el cine Morelos, y pues hay otros también en la República que están enfocados en poder promover esos trabajos. Aquí en Morelos, el cine Morelos es el único, aparte de la Cártamo y todo esto, pero un lugar, solo el cine Morelos. Sí, lo que sucede es que, bueno, el cine Morelos está ya consolidado como tal, pero también hay diferentes cineclubes a lo largo de la ciudad, ¿no? También en otras partes del estado, a través de la Carreta, como mencionas, de la red de cineclubes comunitarios, se establecen otros cineclubes. Hay también cineclubes independientes, como en el Palacio de Cortés, por ejemplo, que tienen propuestas muy ricas, enfocadas a diversas temáticas mundiales, ¿no? Propuestas que nos llegan de otros países y que justamente buscan ofrecer esta alternativa. Estos lugares extras, hay una página donde se pueden encontrar, donde puedes abrir y pues aquí está esta película, en este lugar estatal. Sí, pues cada espacio, digamos, tiene sus propios sitios en el internet, pero si me permiten recomendarles la página de México Escultura, que es una página que Conaculta, digamos, lanza a nivel nacional. Si ustedes entran a la página pueden seleccionar ahí el estado y pueden encontrar también ahí las propuestas del Cine Morelos, del Palacio de Cortés, de espacios como el 7-8, que muchos años se dedicaron también a ofrecer una propuesta cinematográfica. Ahorita sí ya es un poquito más abierto a otras disciplinas, pero en esta página, en lo personal, creo que es una de las más completas para poder encontrar la oferta, ¿no?, cultural del estado, y desde luego, bueno, también en la página de la Secretaría de Cultura de Morelos. Bueno, hablamos de que tenemos este espacio que es el Cine Morelos para darle difusión a este tipo de arte, ¿no?, este tipo de trabajo. ¿Qué es lo que ha hecho en sí el Cine Morelos, o tú, con todo respeto, en tu cargo que tienes, para llamarle al público, para crearles inquietud de que él vea este tipo de producciones? Claro, pues mira, siempre tenemos la, no me gusta llamarlo competencia, pero siempre, digamos, está toda la alternativa comercial, que es muy fuerte, al público le gusta mucho, nos gusta mucho, de pronto pasar un momento como más lúdico, como mencionaba hace un momento. Pero justo el tipo de películas que nosotros exhibimos tienen un interés particular. Nos gusta ofrecer esta alternativa a la población, que sea una propuesta más educativa, de pronto más cultural, que 100% diferente a lo que vemos en las salas comerciales y por supuesto a lo que vemos en la televisión. Creo que ya a lo largo de los años de historia de Cine Morelos se ha consolidado, algunos consideran que es el segundo espacio más importante después de Cineteca Nacional. Entonces es todo un trabajo poder preservar, digamos, sí, este título que se le ha dado, y entonces lo que buscamos justamente es mantener un nivel en la exhibición, trayendo lo mejor del cine mundial. Tratamos de buscar las películas que han tenido más éxito en festivales internacionales de cine, que se han destacado, las nuevas propuestas del cine mexicano, en fin, tener siempre al público al día en esta cuestión, y pues también abrirlo un poquito, ¿por qué no?, ahorita que es algo que estamos buscando a públicos nuevos. Generalmente lo que tenemos ya en el Cine Morelos es un público bastante consolidado que bueno, de años atrás, ¿no?, ya frecuentan, sí, este espacio, y mucha gente, no sé, yo en lo personal me he topado con que no necesariamente conocen el espacio, no le han dado esta oportunidad. Y lo que buscamos es también ofrecerles esta parte, ¿no? De pronto poder traer una película mexicana con un poquito más, con algo de dinamismo. Estamos ahorita ofertando también los domingos de matiné, en el cual habíamos estado proyectando documentales con temáticas, bueno, sobre biológicas, y temas que pudieran ser de interés general y que pudieran también ir los niños, que es una parte que buscamos mucho. Ahorita vamos a empezar, los domingos de matiné se van a convertir en domingos animados, donde vamos a estar ofertando películas de animación. Este domingo, por ejemplo, tenemos la película El Gigante de Hierro, de Brad Bird, que algunos lo conocerán como el consultante ejecutivo de Los Simpson y que fue también director de películas bellísimas que sí estuvieron en cine comercial, pero que son íconos como Ratatouille o Los Invencibles. Claro. Y creo creo ya vamos a un corte comercial. ¿Sí? Vamos a escuchar la canción de Farolito de Agustín Lara, que es un tema que se encuentra en la película de Güeros de Alonso Ruiz Palacios. Una película mexicana del 2014 que ahorita está en exhibición en el Cine Morelos. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Apenas mi calle desierta, cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. Sin llevarle más nada que un beso violento, travieso, amargo y dulzón. Sigue escuchando Más Cultura Radio. ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gob.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Estamos aquí de regreso en esto que es Cámara Cero y... Donde el cine cobra vida. Donde el cine cobra vida. Pues les voy a decir un ¿sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Scarface, El Precio del Poder, es la película con más malas palabras en la historia. Es una película que habla de la vida de Al Capone y dice un promedio de una grosería cada 29 segundos. Bueno. Por Dios. O sea que si pensaban que conocían a alguien grosero, no, esta película es lo no es más. Esta película. No han visto esta película. ¿Lo sabías? No, buen dato. ¿Qué les parece? Me deja mandarlo algunos comentarios del chat, por favor. Dice Mariana, saludos, éxito en este proyecto. Muchas gracias, Mariana, saluditos. Gracias. Chango Chilango. Apapachangos, dice. Apapachangos y toda la buena vibra para este programa que se antoja súper interesante. Muchos saludos, Chango. Y tenemos al invitado 854 que dice, buen programa, muy buenas y guapas conductoras. Ay, muy buenas, muy buenas y guapas conductoras y un grandioso invitado. Muchas gracias. Gracias que viniste. Sí. Y nos mandan muchas sonrisas también. Bueno, ¿qué les parece si nos subimos a una máquina del tiempo y regresamos a la historia, a los inicios del cine Teatro Morelos? ¿Cómo fue edificado este teatro? Cuéntanos un poco, Cristian. Bueno, te cuento. Originalmente hay un códice que nos dice que en el terreno donde está ubicado actualmente el cine Morelos era lo que le llamaban el Tecpan de San Pedro. Okay. Entonces, originalmente fue la casa del gobernador Lucas de San Martín, cuentan por ahí, bueno, dicen más bien los registros que la gente solía subir, acompañarlo a la misa y de regreso, en las afueras de este terreno había una plaza que se le denominaba la Plaza de San Pedro. Esto estamos hablando, bueno, en el siglo XVI, me parece que fue hacia 1535 más o menos, cuando, bueno, era básicamente esta plaza. Posteriormente empieza su construcción y en 1885 se inaugura lo que antes era conocido como el Teatro Porfirio Díaz. Para este teatro, en ese entonces era gobernador Carlos Cuaglia, digamos que se construyó con fines altruistas porque la idea era que los recursos que entraran a este teatro fueran destinados a las casas de salud. Entonces Porfirio Díaz, quien bueno, también llevaba su nombre el inmueble, destinó también parte de un recurso federal para que se pudiera edificar este teatro y pues se estrenó oficialmente el 2 de julio de 1885 y se estrenó con la película, con la obra de teatro El Músico de la Murga y posteriormente, 3 años después, se inauguró lo que es la planta alta. Entonces digamos que fue parte de un proceso en el cual fue creciendo este espacio. Posteriormente, creo que digo muchas veces posteriormente, Vicente Estrada Cajigal, que fue gobernador, hizo una remodelación en la cual cambió el nombre a Teatro Cine Morelos y Pavón. Y bueno, estuvo funcionando así, se empezaron a ofertar también ya funciones de cine y estuvo funcionando bastante bien. Después fue también el Teatro de la Ciudad hasta que en 1957... Perdón, el 10 de junio de 1956 ocurrió una terrible catástrofe que algunos conocen como la hecatombe del cine Morelos. Esto fue que una mañana, mientras se exhibía la película Los Hombres del Radar de la Luna, un par de personas quisieron hacer una broma, entonces empezaron a gritar que el teatro se estaba cayendo. La gente, que para entonces tenía bastante afluencia en el teatro, salen despavoridos y en el acto aplastan a 11 niños y a una persona de 57 años. Entonces esta tragedia fue muy sonada y cerraron el cine una temporada. Empezó su demolición, posteriormente se rescató ya como el Teatro de la Ciudad y fue hasta 1988 cuando inicia oficialmente el extinto Instituto de Cultura de Morelos, cuando se le denomina ya Cine Morelos y entonces empieza a tener esta actividad que conocemos ahora del trabajo de traer lo mejor de la cinematografía mundial. Entonces, lo primero que se hizo en esta, bueno, institución, por llamarlo de alguna forma, fueron obras teatrales y poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy es Cine Morelos. Sí, bueno, es que incluso considerando la fecha de apertura del cine en el 85, no había cine todavía, exacto, fue hasta 1893, entonces justo se empieza cuando el cine se empieza ya a volver un espectáculo que atraía a las masas, llega a México, ¿no? Tenemos por ahí incluso dentro de la historia del cine un video donde el mismo Porfirio Díaz cabalga a caballo en el bosque de Chapultepec. y se empieza ya a hacer una oferta de películas también en el entonces Teatro Porfirio Díaz, hasta que, bueno, Vicente Estrada Cajigal lo convierte ya entonces en el Cine Teatro José María Morelos y Pavón. ¿Y ese es su nombre, pues, Cine Teatro? No, ya después. Sí, hay una confusión. Sí. Confusión con las personas, hasta con nosotros mismos, sí. Pasa. Es decir, ¿qué es cine o es teatro? Es que ha pasado de cine a teatro, sí, y de teatro a cine y de cine teatro. Sí. Así es. Sí, de hecho, si ustedes se fijan en la fachada, que todavía conservamos la fachada, parte de una fachada original, ahí hay un letrero que dice arriba Cine Teatro Morelos. Pero la verdad es que desde la década pasada empezó ya como oficializarse más como Cine Morelos, porque se dejaron de traer puestas en escena, porque también tenemos, bueno, al Teatro Campo, que su finalidad principal es la exhibición de teatro, de conciertos también, y el Cine Morelos se dejó ya específicamente para la exhibición de cine, sobre todo a partir de la remodelación que se hizo en el 2010, y ahora, digamos, de manera oficial, aunque la fachada todavía dice Cine Teatro Morelos, la conservamos ahí por cuestiones históricas, pero ya oficialmente, digamos, es Cine Morelos y nos dedicamos a la exhibición básicamente de cine. Y creo que se le da ese nombre, esa terminología, porque pues ha pasado de generación en generación y una generación le cuenta a la otra, ¿no? Fíjate que en el teatro, en el cine, entonces como que se va pasando esta idea, ¿no? De que cine es teatro y por eso que entramos a esta confusión. Por ejemplo, a mí que me tocó como cine, ¿sí? Sí. Que yo iba a ver las películas de Walt Disney ahí, ¿sí? Pues para mí es cine. Claro. Para mí, la verdad, nunca ha sido teatro. Entonces, ahí es donde se crean las confusiones. Sí, bueno, incluso ustedes son muy jóvenes, pero todavía a mí me tocó ir a ver alguna puesta en escena ahí. Y pues bueno, también el cine, la sala tenía otras características, ¿no? De hecho era un poco más grande, cabían 800 personas, actualmente en la sala Morelos caben 570. Pero todavía llegaban algunas obras de teatro, como siguen llegando todavía al Teatro Campo, de estas que vienen de pronto en gira, ¿no? Uh-huh. Y esta cuestión. Pero sí, actualmente lo que nos dedicamos básicamente a la exhibición de cine. Muy bien. Se tiene, yo creo que el concepto equívoco de que el cine de arte y el cortometraje es aburrido. Cuéntanos un poco por qué no es así. No sé, incentívanos, danos como que atrápanos, ¿no? En tu definición, ¿por qué debemos de ver cine de arte? Bueno, en principio porque el arte, digamos, toca nuestra historia, nos deja, uh-huh, deja una huella de quiénes somos como seres humanos. Siempre el cine tuvo esta peculiaridad, ¿no? Vamos, desde que fue evolucionando hasta que empezó a tener ya toda esta cuestión del lenguaje cinematográfico con los cineastas soviéticos, el cine siempre sirvió para atrapar parte de nuestra historia, parte de nuestra esencia, de cómo el hombre ve la sociedad, o también incluso para transmitir ciertos fines sociales o políticos. Entonces, el cine comercial, como lo comentaba hace un rato, tiende a ser más lúdico. Las temáticas a veces van enfocadas a ciertos intereses, pero el cine de arte nos permite poder trascender un poquito estas temáticas, hablar de cosas más personales, de cosas no necesariamente tan impuestas, sino que van más desde la perspectiva de los directores o de los realizadores. Por eso es que se le denomina también cine de autor, porque no depende de un productor que condicione, digamos, la temática que se va a exhibir o el modelo, ¿no?, que seguirá la película, sino que por el contrario es completamente una línea que el autor busca manejar para su pieza, digamos que también es como más personal, más original. Es una pieza, es única, ¿no? Es, por ejemplo, una escultura, el escultor, en este caso la película, su autor, y va justo con las necesidades que él busca transmitir. Solemos pensar que el cine de arte es aburrido. Yo entiendo bien a lo que se refiere la gente muchas veces. A mí me tocó pasar por esta idea, pero creo que justamente se trata de dar una oportunidad. Seguramente a muchos nos ha pasado que llegamos y no siempre es la película que esperamos. También vale la pena mencionar que no todas las películas de arte son sencillas de ver y de comprender. Pero la verdad es que hay una riqueza bastante, bastante grande en este sentido, ¿no? Tan hay películas que pueden ser muy lentas, de pronto muy contemplativas, como puede haber películas que son muy dinámicas, que son también muy intensas en su forma de llevar los temas. Por ejemplo, se me viene ahora a la mente de mis favoritas, que se han estado haciendo en 2015, Mommy, de Xavier Dolan, que es un director bastante joven, que tiene esta línea del cine de arte, pero que lo maneja tan bien que de verdad que nos mueve los sentidos, ¿no? Entonces yo a lo que los invitaría es a que le den una oportunidad. A lo mejor no siempre uno le toca la primera, pero si les toca una película cuya dinámica es un poco más lenta, traten de percibirla, de abrir la mente, de ver qué es lo que nos quiere decir el director. Siempre van a encontrar algo muy rico en su historia, y seguro que también van a encontrar algunas películas que van a ser muy dinámicas, como Mommy o tantas otras, Los Niños del Cura, ¿no?, que acaba de salir recién de cartelera del cine Morelos, y que es una comedia bastante divertida sobre un tema muy actual, que es justamente este descenso que tiene la tasa de natalidad en Europa. Y pues a propósito de viene esta comedia, que además viene de Croacia. Difícilmente llegamos a ver por aquí una película de Croacia, que además eso también es muy importante de mencionar, que las películas que se exhiben dentro de esta paleta no necesariamente las vemos en el cine, porque llegan de otros países, a veces llegan a festivales. Muchas veces no tenemos la oportunidad de acudir a un festival y de no perdernos estas maravillosas historias. Entonces, dale la oportunidad a otras cinematografías de otros países para poder ver cómo ellos ven su sociedad y cómo la transcriben, ¿no?, a través del cine. Y ahorita, por ejemplo, viene un festival, ¿es el Planeta? Así es, Cinema Planeta. Cinema, sí. ¿Ustedes están con ellos coordinándose? Sí, vamos a tener en el Cine Morelos, Cinema Planeta empieza el 14 de abril y estará del 14 al 19, y Cine Morelos es una de las sedes, es la sede principal, pero justamente es un orgullo que es un festival que es realizado por morelenses, que es uno de los dos festivales fuertes, además del Festival de la Memoria, y que pues que ya tiene una trayectoria que año con año se ha venido realizando, siempre para mejor, y pues sobre todo enviarles una felicitación por el extraordinario trabajo que hacen para poder siempre mantener esta línea, que no es nada fácil, sobre todo en las cuestiones artísticas, mantener esta línea de tener consecutividad en lo que se hace, es un gran logro, por lo cual yo de verdad que felicito a los organizadores. Entonces ahí vamos a disfrutar de lo que es el cine. Así es, con temáticas ambientales, con temáticas sobre el mundo, sobre los seres humanos, sobre la naturaleza, muy ricas. ¿Entre este material hay para niños o es muy familiar? O lo que está muy padre de Cinema Planeta, hace un rato lo comentamos por el aire, que de pronto no todas las películas que se exhiben tienen la peculiaridad de que puedan ser como aptas para toda la familia, pero en Cinema Planeta está muy bueno que las temáticas son para todo público. De hecho, hacen lo que son las salas ambientales, que en efecto llevan niños por las mañanas para que vean películas que están destinadas a un público más joven, y pues para que puedan también tener esta aprensión a los temas que ellos ofertan, y pues una propuesta maravillosa. Ok, entonces lleven a sus hijos por ahí. Sí. También tenemos pases, ¿no? Tenemos unos pases. Nos trajo unos pases. Nuestro padrino. Ya saben cómo nuestro es. Nuestro padrino, porque es nuestro primer programa. ¿Qué dinámica vamos a poner? ¿Qué dinámica será buena? ¿Por qué no nos comparten a través de las redes sociales de Correcámara alguna respuesta? Se me ocurre, por ejemplo, hoy nos visita Tenoch Huerta, que es el protagonista de Güeros. ¿Qué les parece si obsequiamos estos pases dobles a las primeras? ¿Cuántos tenemos? Cinco, ¿verdad? Sí, cinco pases dobles. A las primeras cinco personas que nos digan el nombre de tres películas en las cuales participó Tenoch Huerta en las redes sociales de Correcámara. Perfecto. Ok, entonces son tres películas donde participó Tenoch Huerta. Así es. Y se llevan su pase doble. Los primeros cinco que escojan, y pues pueden checar nuestra cartelera en el Facebook de Cine Morelos. Ahí van a ver, tenemos ahorita tres películas extraordinarias, incluida Güeros, que hoy es la función especial con Tenoch a las 7:30, en cartelera a partir de mañana, y pueden usarlos de aquí al domingo en el horario de su preferencia. Los estaremos esperando ahí en el Cine Morelos. Perfecto, ahí está. Entonces, no sé qué están esperando, ¿verdad? Es la película Güeros. No, pueden escoger entre Güeros, pueden escoger también Un Encuentro, que esta es una francesa que se exhibió en el pasado Tour de Cine Francés. Tenemos también Gabriel, perdón, una propuesta canadiense, Y bueno, no, los domingos de matines son gratis, así es que para cualquiera de las otras, con todo gusto. Muchas gracias. Ya tenemos los pases. Vamos a un corte y volvemos con esto que es Cámara Cero y con nuestro invitado. Bueno, en el corte musical vamos a escuchar El Pasajero de Mary Pierre Arthur, de la película Gabriel de Luis. Ah, no, no, va a ser la siguiente, mejor. La siguiente. Bueno, vamos a Happy Together, de The Turtles. ¿Sí? Esa es de la película Un Encuentro de Lisa Azuelo. Es una película de Francia del 2014. Imagine me new, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. To be the only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. How is the weather? So happy together. Bueno, ya estamos aquí de regreso y tenemos más saluditos en nuestro chat. Dice, saludos a el invitado y ustedes conductoras. Huevo, gracias. Muchas gracias. Ah, esto, perdonen. Esto es Caris. Muchas gracias, saludos Caris. Gracias Caris. Ahora, el invitado 528 nos dice, muy buen programa, atentamente, Jacobo Peralta. Gracias, Jacobo. Muchas gracias, Jacobo. El invitado 528 nos dice, saludos para todos, en especial a su invitado Cristian Hernández. Gracias. No nos puso el nombre, pero seguramente te conoce. El invitado, él es el invitado, no solo es un programa genial con temas geniales, su música también es bastante buena. ¿Me podrían escribir el nombre de las dos canciones que pusieron, por favor? Claro que sí, te las mandamos, nada más que mi compu está fallando un poquito, no me deja escribir ahorita muy bien, te las vamos a pasar. El dato. Y son todos ahorita. Pues seguimos, ¿no? Ah, acuérdense de los pases, manden sus respuestas para que se lleven estos pases, 5 pases dobles para las películas que quieran, aparte para la película que quieran. Pero bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es solo lo que tienen que hacer es ponernos ahí el nombre de una película en la cual haya participado Tenoch Huerta, que es protagonista de Güeros, hoy en Cine Güeros a las 7:30. Okay. El nombre de una película en donde haya participado el protagonista de la película de hoy en la noche, que también es premier, me parece, sí. Y va a estar el ahí esperándolo. Es gratis la de hoy. Es gratis, sí, Tenoch Huerta, que bueno, le ha ido maravilloso. Es uno de los jóvenes revelación del cine mexicano. Ganó el Ariel hace 2 años por la película Días de Gracia. Bueno, ha participado ya en producciones internacionales, tiene una participación en James Bond, tiene una película donde comparte escenario con Lucy Liu, y pues bueno, en México le va extraordinario, es un gran talento y qué honor que lo podamos tener esta tarde. Quienes anden por el centro de Cuernavaca o tengan la posibilidad de desplazarse, de verdad no dejen pasar la oportunidad, porque además la película está de lujo. A las 7. A las 7:30. 7:30. Hay que llegar antes porque luego cuando son premieres, cuando es premier, hay muchísima la fila gente. Es muy grande, lo sé por experiencia. Sí. Sobre todo para tomar que buen ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y ya que estamos aquí hablando de los lugares y de cómo se llenan, ¿siempre se llenan así las salas o hay veces que no se llena tanto? La asistencia común. Yo quisiera que fuera un poquito más como en las salas comerciales, que de pronto cada película la podemos llenar la sala. Desafortunadamente el público que gusta del cine de autor es un poco menos en contraste con lo que llega a salas comerciales o con quienes frecuentan, por ejemplo, Cineteca Nacional de Ciudad de México, pero no nos podemos quejar. La verdad es que la respuesta del público es muy buena. Siempre queremos recordarle a la gente que está este espacio, que lo aprovechen, porque además es para toda la gente. Siempre estamos muy, muy atentos a escuchar sus comentarios, sus recomendaciones. Y pues en el caso particular de las premieres es un reto porque, bueno, es una sala bastante grande, 570 personas. Estamos hablando que el promedio de una sala de cine comercial son 150. De hecho, es una de las salas más grandes del país, enfocadas específicamente en la proyección de cine. Ya los espacios más grandes están más dirigidos hacia teatro, pero pues siempre tenemos este reto que es llenar. Y la verdad es que cuando vienen los visitantes siempre se llevan una grata sorpresa de ver una sala grande con mucha gente. Y pues qué bueno que tengan, sí, que tenemos este espacio para nosotros aquí en Morelos. Y afortunados los morelenses. Y para todos, así sí, es. Sí, yo sí, como siempre les digo, el Cine Morelos es su casa y ahí estamos siempre encantados. Gracias, gracias. Además, hay una persona que es extremadamente amable. Sí. ¿Cuál es el nombre de esta persona? Un icono del Cine Morelos. Ah, Gerardo. Sí. Ajá. Sí, es muy amable, muy amable. Les aseguro que van a tener una gran atención en el Cine Morelos. Así que todos son muy amables, pero este señor lo amamos, los que vamos al Cine Morelos lo amamos. Sí, sí, Gerardo, sí, que antes estaba como encargado de puerta y justo a partir de febrero es ahora ya gerente del Cine Morelos. Así es que si alguien tiene una inquietud, por favor busquen a Gerardo, que seguro les va a dar una muy buena atención, es uno de nuestros mejores elementos. Okay. Hablando de lo que es el cine de arte y cortometraje, ¿qué tanta aceptación hay con el cortometraje? Porque sí marca una diferencia el cine que el cortometraje, la película, el largometraje. Sí, pues de hecho, cuando yo me refiero a un cortometraje, me gusta referirme a tal como una película. Esta cuestión en la cual lo dividimos a las películas entre largometrajes, mediometrajes y cortometrajes es únicamente una cuestión de la duración, pero el realizarlas tiene una complejidad que, bueno, obviamente un cortometraje no va a ser como un largo, no nos va a tomar 30 años. Días, ¿no? Años incluso para su filmación, posiblemente para que se lance años, pero tiene todo un trabajo previo de dirección, de producción, de arte, que no debe demeritarse. De hecho, creo que en los años, al menos en los últimos 10 años, se le ha dado una importancia al cortometraje que es fundamental, en el aspecto de que los festivales de cine les hacen bastante buena promoción. Se está tomando ahora ya la opción, está en boga, que los cortometrajes puedan abrir también las funciones de los largometrajes para que podamos ver un poquito más del trabajo, porque varía realmente únicamente en tiempo. Muchos directores célebres empezaron sus carreras haciendo cortometrajes. De hecho, aunque ya tienen 10, 12 largometrajes, todavía producen cortometrajes. Entonces es únicamente una cuestión de formato, pero que tiene las posibilidades abiertas a las temáticas, al estilo bastante, digamos, las posibilidades son muy grandes también dentro del cortometraje. Además lleva como una complejidad meter un mensaje en poquito tiempo, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotras hemos hecho un poco de cortometraje y es muy complejo cuando te dicen, es que está muy largo, quítale, y no sabes dónde quitarle, no sabes qué es que menos, cómo hacerlo más chiquito, a veces es muy difícil. Sí, es que es un reto, me pasa mucho, algunos estudiantes de pronto tienen la idea de hacer un corto y llegan con guiones larguísimos, ¿no? Exacto. Entonces, justamente poder acortar una historia para contarla en 5 minutos, en 2 minutos, en 1 minuto, pues es un logro ahí de escritores y también de la interpretación que el director le da. Así sí, porque tienes que dejar un mensaje bien claro, ¿sí? En poquito tiempo, ¿sí? Lo que en el largometraje, pues, te da la pauta para ir dando espacios, ¿no? E ir dejando el mensaje. Sí, ajá, tiene otra estructura, sí, definitivamente. Sí, sí. El corto también permite esta experimentación a nivel guión, en el cual no es tan básico como un primer acto, segundo acto, tercer acto, ¿no? Lo que estamos acostumbrados. Uh-huh. Yo he visto cortometrajes incluso que la historia dura 10 segundos, y entonces son créditos iniciales, 10 segundos de historia, créditos finales, pero te dejan un mensaje de wow. Es como muy mágico, ¿no? El cortometraje, perdón. Así es, y tiene otras posibilidades. Sí, sí, sí. Ok. Me quedé inspirada. Sí. ¿Y cómo están los costos aquí en el Cine Morelos? ¿Cómo funciona esto de...? Digo, porque ir a un cine comercial, platicábamos otra vez, es carísimo. Ya, si es por persona, necesitas como 100 pesos por persona. Y si vas con tu familia, pues ya es todo lo de las vacaciones. Sí, ya. Sí. Es como ir de vacaciones. Sí. Ir al cine es como ir de vacaciones. Sí, pues aquí bueno, tenemos una oportunidad que no tienes que dejar ahí tu empeñada tu vida por ir al cine, ¿no? Sí, pues realmente el cine es un espacio público, entonces lo que nosotros pedimos es únicamente un costo de recuperación para el mantenimiento del espacio, que son 25 pesos. Entonces, con los 100 pesos que comentas, seguro entramos 4 para ver esta película. Y además, bueno, es todavía más fácil, porque si ustedes son estudiantes, son maestros o tienen credencial de INAPAM, si la presentan cuesta únicamente 15 pesos. Y todo el tiempo estamos también trayendo funciones gratuitas. Entonces, la idea es que nadie se quede sin ver estas películas, que le den una oportunidad al cine comercial, y que es únicamente por este costo de recuperación, o las funciones gratuitas que siempre están ahí presentes, pero lo que queremos es que nos acompañen en Cine Morelos. Y respecto al guste, palomitas, refresquitos, los costos, ¿también son accesibles? Sí, mira, ahorita justo hemos tenido cerrada la dulcería, está en un proceso ya de abrirse con un nuevo concepto, también para algunos que extrañan. Ya antes de la remodelación había una cafetería en la planta alta que era Las Viandas, antes fue El Ángel Exterminador, que nos ayudaba también para tener esta afluencia de gente. Siempre es muy rico poder subir, tomar un café previo a la función, o salir y tomar este café, una cerveza. Pasas tu película y te sales y con un cafecito a platicar de la película. Sí, exacto. ¿Qué viste tú en esa película? Sí. Uy, está y bien. Entonces estamos ya, nosotros aprovecho para agradecer la paciencia del público, que de pronto se puede tomar como una carencia, pero es parte de un trabajo en el cual se está buscando que este nuevo concepto enriquezca la experiencia de visitar este inmueble, el cine, desde luego, y que bueno, estamos ya muy próximos a que ocurra. Entonces les invitamos a mantenerse al tanto, porque pues ya vienen estas sorpresas también. Las salas de la planta alta van a estar ya en operación, y pues tenemos muchas sorpresas a nivel programación, a nivel lo que uno puede ir a hacer, digamos, antes y después del cine. ¿Nos podrías recordar otra vez los medios de contacto para tener toda la cartelera? ¿Dónde la podemos ver, la cartelera? Claro que sí. Ahorita estamos en el método más eficaz es en el Facebook. Si ustedes le ponen Cine Morelos todo junto en el Facebook, pueden accesar allá a nuestra página. Pronto también vamos a lanzar ya la página oficial a través de la Secretaría de Cultura de Morelos. Y bueno, pueden escribirnos, para quienes no manejan redes sociales, a cinemorelos.mantenimiento@gmail.com, o el teléfono de nuestras oficinas y taquilla es 318-1050, extensión 243. Perfecto. Y pues bueno, dentro de nuestra sección de curiosidades, tenemos a la película más larga. Esta tiene un título que le viene al pelo: Tratamiento contra el Insomnio. Esta dura 87 horas, es decir, más de 3 días y medio. La cinta consistía en una única secuencia en la que podía verse al poeta Lee Groban leyendo una composición de 3.400 páginas. Únicamente se ha proyectado de una forma íntegra. Así es. Una vez. ¿Qué hay en el cine ahora? ¿Qué vamos a ver esta semana en el cine? Pues justo tenemos ya las vacaciones de Semana Santa para que se puedan dar una vueltita. Hoy, como les comentaba, está Güeros. Está hoy a las 7:30, pero también vamos a tenerla en cartelera. Güeros, les platico un poquito. Es una película mexicana que fue la película más premiada de 2014 de las producciones en México. Ganó premio en la Entry Beca, en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Ganó el Oso de Oro a Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine de Berlín. Estuvo también en Toulouse. Le ha ido extraordinariamente bien al director Alonso Ruiz Palacios. Se ha visto mucho de él en las redes del Instituto Mexicano de Cinematografía, en fin, de los festivales, porque Güeros es una película muy buena, muy rica también. El parteaguas de la película justo son dos hermanos que se encuentran. Este hermano menor que llega a buscar a Sombra, que justo está en Noche Huerta, hacen una especie de búsqueda del cantante Epigmenio Cruz, que es era un cantante que le gustaba mucho al papá de estos dos personajes, y en base a esto digamos que es la línea central de la película, pero también es muy interesante porque nos invita a ver a la juventud mexicana desde una perspectiva interesante, en la cual se lleva a cabo en una época en la cual la universidad está cerrada por cuestiones de una huelga. Entonces podemos ver diferentes posturas, ¿no?, acerca de este tema. Una es la de Sombra, otra es justamente la chica, digamos, que le gusta a él, que ya lleva un programa de radio universitaria en la cual ella pues lleva toda esta cuestión de la huelga. Entonces se genera esta controversia interesante entre los personajes. Sí. El personaje del hermano, que es también más chiquito, digamos, de edad, pero que tiene ahí una manera de pensar bastante interesante, que lleva un poquito a los personajes hacia la búsqueda, ¿no?, de la reflexión. Entonces vale mucho la pena que se den una vuelta. Esto va a estar todavía está hasta este domingo, chequen los horarios. Y pues bueno, esto es en lo referente a cine mexicano. Gabriel es una chica, esta es otra película, esta es canadiense. Gabriel es una chica con síndrome de Williams, que digamos acude a un espacio de actividades lúdicas para personas que tienen el mismo caso que ella, y conoce a un chico, se enamora, pero desde luego está toda esta cuestión de los prejuicios de no, pero estás enferma, no deberías tener un novio, pero pues el amor siempre es un poquito más grande que todo esto, ¿no? Entonces bastante interesante la película. Y la otra es Un Encuentro, que fue un éxito en el Club de Cine Francés, con Sophie Marceau, de justo la película, la canción que escuchamos hace unos minutos de Turtles. Y pues bueno, esta sí ya es para público un poquito más maduro. Esta la pueden ver hoy, de hecho, si quieren ir a ver Güeros, si dicen, pero antes quiero ver otra película, pueden ir a ver hoy Un Encuentro. Y pues bueno, esa es la propuesta en cartelera. Tenemos también los domingos de matinés. Y pues ya viene Cinema Planeta, ciclo de cine para adulto mayor, y una propuesta muy rica que les invitamos a seguir al tanto. Se nos acabó el tiempo. La mala noticia, ya, se nos acabó el tiempo. Nada más, ¿qué interacción puede haber el público y las personas que participan en las películas? ¿Sí puede por ejemplo, ahora que va a estar el chico las personas pueden platicar con él? Sí, por supuesto. Bueno, al principio él hace una presentación, vemos la película. También quiero mencionar que para abrir la película hoy tenemos el cortometraje Mercy, de Farideh Schroeder, que ella es una chica morelense. Este cortometraje se ha exhibido en diferentes festivales alrededor del mundo. Acaba de regresar justo del Festival de Cine de Toulouse. Fue un éxito por aquí en el Festival de Cine de Morelia, en el de Guanajuato. Y va a abrir esta película. Tenoch también protagoniza este cortometraje, es un plano secuencia de 18 minutos, muy interesante. Y retomando, perdón, lo que me comentabas, justo los invitados hacen una apertura de la función, y al final ellos están ahí para una sesión de preguntas y respuestas con el público, que pueda entonces ya intercambiar opiniones, dudas, felicitaciones, dar buenos o malos comentarios, dependiendo de lo que gusten, y desde luego al final se pueden acercar a ellos. Ok, perfecto. Bueno, pues esto fue todo estuvo muy, muy interesante. Ya conocimos más del cine. Les quedaron muchas dudas, tienen cara de duda, pero se aclararon muchas otras, ¿no? También. Sí, y fue pues una hora muy interesante, muy sabrosita. Sí. Ojalá te tengamos aquí para la segunda parte también. Sí. Bueno. Y bueno, el equipo de Cámara Cero, queremos hacerte la entrega de un reconocimiento por ser nuestro primer invitado. ¿Sí? Muchísimas gracias, un honor. Sí, lo muestras para la cámara que vean. Claro que sí. Hombre, muchísimas gracias. De verdad que qué honor poder estar aquí en este primer programa con ustedes. Y pues aprovecho para desearles la mejor de las suertes, que justo tenemos pocos programas que son especializados en materia de cine. Qué gusto que el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec tenga esta propuesta. Ustedes tres, chicas, y todo el equipo que nos acompaña aquí de producción. Enhorabuena por esta iniciativa y pues que haya muchas, muchas horas de Correcámara. Gracias, gracias y gracias a ti. Te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias. Y pues bueno, los esperamos el próximo martes en punto de las 12. De las 12 a la 1 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Aquí en Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Vida. Bye. Bye. Cámara Cero. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte! No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. 3, 2, 1. Come and take a trip in my rocket ship. We'll have a lovely afternoon. Kiss the world goodbye, and away we fly. Destination moon. Travel fast as light, till we're lost from sight. The earth is like a toy balloon. What a thrill you get riding on a jet. Destination moon. We'll go up, up, up.